11, mira, está cayendo, Moni, 11 en punto. 11 en punto. De la mañana seguimos aquí en este esqueje de feriado por la 88.5. Más tranqui, llegaron los criollitos. Sí, y aquí afuera se puede escuchar el himno nacional argentino que está sonando en la cancha, los cóndores ahí, pleno acto patrio. Acá nos chusmetean también que en la plaza de Villa de las Rosas también se está realizando el tradicional acto. Bien. No sé si no pareciera ser que hay locro ni espectáculos. ¿No? Oh. No, es la juntada ahí de las escuelas de esa zona. Ah, bien. Bueno, y ahora entonces nos vamos a meter, Moni, vamos a ver qué es lo que nos dice la calle, qué pasa por aquí, por el Valle tras la Sierra, en este feriado, en esta previa de feriado, y en algunas actividades que rodean un poco esta fecha, digamos. Claro. Ahí en qué dice la calle nuestro queridísimo corresponsal popular, que hasta los feriados se trabaja él también, y que le agradecemos siempre, Adri, desde Las Rabonas, nos trae lo que ya les adelantábamos, ¿no? La escuela de Las Rabonas y el plegamos por la paz. Exactamente, plegamos por la paz, origami argentina, ¿eh? La escuela Manuel Belgrano del pueblo de Las Rabonas decidió adherir a esta iniciativa de la mano de la maestra de jornada extendida, Annalise, y con la ayuda de Jimena, mamá de Emma, de cuarto grado. Al frente, ¿eh? Durante varios días, tanto en la escuela como en sus casas, alumnos y alumnas de cuarto, quinto y sexto grado hicieron decenas de palomas, ¿no? Palomitas de origami, uh-huh, que pegaron sobre un mapa de la Argentina y sueltas también en las paradas de colectivos enfrente del colegio. Vos ibas llegando a la escuela y ya empezabas a ver las palomas. Palomitas por todos lados. Qué lindas. Así que bueno, ahí el Adri habló con Annalise, la maestra, y con tres alumnas. Emma, de cuarto grado, Emma, de quinto grado, y Ainara, quienes hablan ahí sobre cómo la pasaron con esta actividad. ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? Cantar para que escuches realidad. No todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Estamos aquí en la Escuela Manuel Belgrano del pueblo de Las Rabonas, donde las nenas de diferentes grados se han juntado gracias a la intervención de la maestra Annalise de jornada extendida en un llamado de Origami Argentina, que es una asociación civil donde diferentes personas que hacen origami en el país están invitando a una intervención federal denominada Argentina Pliega por la Paz. Contame, Annalise, un poquito, chiquitito, y hablamos con las nenas. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Bueno, hoy estamos haciendo esta intervención porque en realidad mañana 25 de mayo, que volvemos a conmemorar nuestro primer gobierno patrio y aunamos todos por un paz en nuestro país y paz en el mundo, nos asociamos también nosotros a esa idea de la Asociación Origami Argentina de plegar por la paz. Todo nuestro país lo está haciendo y nosotros somos una de las escuelas de Tras la Sierra que nos sumamos a esto. Pero te van a contar mucho más las chicas acá en este momento que quieren participar y contarte todo lo que hicieron. Bueno, estamos con Emma, Ainara y Emma. Nos van a contar qué fue lo que están realizando. Buenos días, ¿cómo están? Estamos realizando, vamos a pegar palomitas en las paradas y en las puertas de la escuela para plegar por la paz. Perfecto. Ustedes hicieron muchas palomitas con origami, con el sistema japonés. Sí. Nosotros plegamos palomitas para hacer la conmemoración de que hay que tener paz en el mundo, en nuestro país, en todos lados, y los pegamos en la parada del colectivo para que los que vayan a subirse a un colectivo sepan que hay que estar en paz con el mundo. Muy bien. pegamos palomas en la escuela, en la puerta y en la parada, para exactamente eso, para saber que hay que hacer, que hay que tener paz. Y el que quiera se puede llevar una paloma para recordar o eso. ¿Cuántas palomas vos crees que hicieron entre todas? No sé, más o menos 100, ¿no? Algo así. 50 más o menos. ¿Hace cuántos días que están haciendo palomitas? 1, 2, 3, 4, 5. Como 6 más o menos. Sí. 4. Perfecto. Vos estuviste haciendo palomas en tu casa, en la escuela, en el comedor, en todos lados. Y estuve haciendo en mi casa y acá en la escuela nos enseñó la mamá de Emma a hacer palomitas. No yo. Bueno, aquí terminando con esta nota, nenas de diferentes grados, cuarto, quinto y sexto, están ingresando a la escuela con su maestra de jornada extendida, Annalise, para seguir con la actividad dentro de la escuela. Como dijeron ellas, recién han pegado muchas palomitas con blancas y celestes en un mapa de Argentina, muchas frases en papeles pegadas pidiendo por la paz. Y bueno, esto sigue acá. Esto es una actividad que se realiza mañana 25 de mayo. Como mañana no hay clases, la están realizando hoy. Bueno, esto es todo aquí desde la escuela de Las Rabonas para Radio El Grito.